buscan de mí. He subido hacia el monte, deseaba huir. Pasó el viento y el fuego, no estabas tú. Como un silbo apacible, llegaste a mí. He cubierto mi rostro, oí tu voz, preguntándome, Elías, ¿dónde estás tú? Ve y vuelve al camino, esfuérzate. Solo tú no has quedado, hay muchos más. Perdóname, yo te fallé, te he sido infiel. Señor mi Dios, te ruego hoy, no puedo yo. Batallas, soy fuerte en ti. Me has vestido de gracia y de poder. Subiré a lo más alto y te adoraré. Perdóname. Señor mi Dios, te ruego hoy, no puedo yo vivir sin ti, tu siervo soy, Dios de Abraham y de Isaac, Dios de Jacob. No puedo.